Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Cacchihua en el Teatro Demetrio Guerra Malta de la Casa de la Cultura. El montaje coreográfico es un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país, vestuario y elementos étnicos que son utilizados por el cuerpo de bailarines en varias obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la institución. Internacionales. Asunción. La 22ª edición de la Libroferia de Asunción se llevará a cabo el 31 de marzo al 10 de abril próximo en la capital paraguaya. Participarán autores y editoriales de Sudamérica, de varias zonas del país anfitrión. Habrá exposición y lectura de libros y presentaciones teatrales, musicales y danzarias. También se realizarán talleres, charlas, conferencias a cargo de los invitados internacionales a la cita. El evento es organizado por la Cámara Paraguaya de Libro, la Municipalidad de Asunción y el Ejecutivo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.